dos planos. Por una parte, las violencias específicas que sufren las mujeres en medio del conflicto, eso. Y el otro plano es la cuestión de las mujeres como cabeza, o con cabeza en algún lugar de las mujeres en la participación política. Para no hacer la militancia, que sabemos que es otra cosa. Bueno, digamos que es claro que el conflicto, digamos, en su expresión armada y social, tiene unos efectos diferenciados en las mujeres. Por un lado, digamos, en territorios de conflicto se ha hecho uso, o se hace uso recurrente de la violencia sexual como un arma dentro de la guerra. Han sido ampliamente documentados por algunos informes e investigaciones el hecho en que pues, el cuerpo de la mujer se ha convertido en un botín de guerra. Y a través, digamos, de afectaciones al cuerpo de la mujer, de violaciones al cuerpo de la mujer, de violencia contra la mujer, se intentan como generar acciones ejemplarizantes para el control de un territorio, para mostrar el dominio sobre una población o un territorio. Cuando hablamos de, digamos, de quiénes son los perpetradores de esa violencia, uno puede encontrar que hay, digamos, denuncias formales e investigaciones contra distintos actores armados dentro del conflicto. Pero resulta bastante, digamos, importante señalar que el mayor porcentaje de estas violaciones, digamos, al cuerpo de la mujer son perpetradas principalmente por el paramilitarismo. Digamos, como que dentro de las modalidades de violencia contra la mujer, casi que se puede hablar de una política sistemática del paramilitarismo de ¿Cuál atacar a es la el mujer. mensaje para vos, en, digamos, que dejan los paramilitares, ponele, al atacar a una mujer? Bueno, entonces ahí es donde uno entra a mirar como qué mujer se ataca, ¿no? Eso está Porque bueno. eso Todos es nos lo que hay preguntábamos que por la etnia, la zona de evidenciar. procedencia. Entonces, por ejemplo, principalmente han sido víctimas mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas en territorios rurales. Se ataca a la mujer por ser dirigente de una población como un modo de exponerla públicamente para que ese papel protagónico que ella tiene ya no lo pueda seguir ejerciendo, porque le da pena, ¿sí? Porque eso genera pena, vergüenza frente a la gente, porque le da miedo que le vuelva a pasar eso que ya le pasó. Se ataca a la mujer porque tiene vínculos con algún actor de otro grupo. Por ejemplo, mujeres que se les acusa de tener relaciones con la insurgencia, porque tiene un hermano en la insurgencia, porque tiene un padre en la insurgencia, porque tiene un compañero en la insurgencia. Entonces también se vuelve víctima y objetivo, digamos, de esa agresión. Se ataca a la mujer cuando se le quiere expulsar del territorio. Muchas veces, digamos, y es uno de los desencadenantes de que la mujer se organice muy fuerte, y es que se le asesina al compañero, ¿sí? Porque era dirigente, porque estaba organizado o porque se resistió a la presencia paramilitar en el territorio. Entonces quedan muchas mujeres viudas con hijos que en muchas de las regiones del país se han organizado para no estar solas, para hacerse compañía, para tratar de defender la casa, la finca, o para tratar de defender a los hijos de un reclutamiento o de una persecución o de una muerte. Entonces, digamos, hay procesos muy lindos en muchas zonas rurales, particularmente, en donde las mujeres se han organizado en torno como a eso, a la permanencia, a garantizar que sus hijos no terminen vinculados a la guerra en alguno de los actores. Sin embargo, pues en algunos procesos va bien la cosa y en otros no tanto. Hay mujeres que tienen que desplazarse y volver a iniciar, digamos, como la reconstrucción de su tejido social en otra región. Las mujeres son la principal población desplazada del país, dentro digamos, del conjunto de población desplazada ¿Por interna. qué? ¿Cómo sería eso? Las mujeres son la Porque son cabeza de mayoría, hogar. porque ya han asesinado en la mayoría de los casos a sus compañeros, pasa mucho eso. Pero también pasa porque la mujer, si bien es cierto, resiste en muchas zonas, también digamos como que siente más miedo y se va. Y en la mayoría de los casos ni siquiera es por miedo de su propia vida, sino porque la mayoría tienen hijos, muchos hijos además, muchos hijos. Entonces se desplazan y a pesar del desplazamiento, a donde lleguen se organizan, y se organizan como mujeres, digamos, en función de mejorar su situación económica. Y hay muchos casos como sí, de resistencia, donde se han quedado y han ejercido el liderazgo, de hecho. Con una camina, tipo, esto de la entrevista entre amigos, viste. Che, pará, yo tengo una pregunta que te la hice, pero te la repito porque es lo que más me interesa, que es pensar cuál es el mensaje de atacar el cuerpo a las mujeres. El mensaje particular, digo, porque supongo que los paramilitares reclutarán gente, mutilarán, no sé, harán un montón de cosas, distintas formas de tortura. ¿Y cuál creemos que es el mensaje particular de atacar el cuerpo de las mujeres de determinada manera, ya sea por violaciones, embarazos forzosos, no sé, esterilizaciones forzadas? Bueno, habrá habido otra forma, sí, ¿no?, de violencia específica. Bueno, yo creo que, digamos, hay una cosa que es muy fuerte en el caso de las, por ejemplo, de las mujeres que son víctimas por el hecho de ser familiares o amigas o compañeras de una persona organizada, sea en una organización social de la vida civil, digamos, o sea, inclusive de una organización guerrillera. Y tiene que ver con, también con una cierta cultura machista, la idea del cuerpo de la mujer como propiedad del hombre, ¿no? Entonces, una forma de atajar al hombre dirigente, de afectar al hombre dirigente o al hombre organizado en X o Y organización, sea legal o ilegal, claro, es atacar a la mujer. Porque es una ofensa mucho más fuerte, causa un dolor mucho más grande, incluso que si le hicieran algo a él mismo, si al compañero o al hermano o al padre. Entonces, eso tiene digamos, una carga simbólica muy, muy fuerte, sobre todo en zona rural, donde existe una estructura patriarcal muy, muy consolidada, ¿sí? Muy, muy fuerte. Y yo creo que ese es un elemento importante y desestabilizador de las lógicas y de los procesos. Porque pasa muchas veces que, digamos, el dirigente que se resistió al desplazamiento, cuando le pasa eso a su esposa, se va con ella, porque siente vergüenza también de que su mujer fue violada por otro. Que eso es una cosa como que termina siendo hasta recurrente, la buena del hombre, hasta incluso machista. Sí, claro, digamos, es una mezcla muy compleja, digo yo. No, yo me pongo a pensar en cómo el peso que tuvo y que tuvieron los ataques sexuales, dicen, ¿no?, en la conquista española. Digamos que el hecho de atacar sexualmente a las indígenas era una, sí, era una relación entre hombres, re claro, pero además era quebrar emocionalmente toda la comunidad. Quebrar emocionalmente la comunidad es muy doloroso porque, digamos, normalmente el hombre es el fuerte, el que resiste, el que más activo es también en la vida política organizativa de los territorios, de las comunidades. Entonces, que le pase algo a él, bueno, que le pase algo a él, pero ¿por qué a la mujer? Y en el caso de las dirigentes, la mujer no, digamos, política, de las mujeres activas políticamente, también tiene mucho que ver con, pues, es una manifestación de la fuerza, ¿no?, del hombre sobre la mujer, pero también es una forma de tratar de que la mujer se margine de la vida política a partir de ese ejercicio de violencia, digamos. Pasa mucho, digamos, ahí yo creo que sí, sería importante. Hay algunos estudios de caso, hay unas zonas en donde se han adelantado estudios interesantes de la violencia, sobre todo la violencia paramilitar, porque en el paramilitarismo hacía parte del accionar normal del... En los casos de la insurgencia hay casos que se han denunciado, pero son casos muy específicos y particulares, y la insurgencia tiene una normatividad interna, digamos, dura, dura frente a esos casos. O sea, si a la insurgencia se le denuncia un caso de violación, eso tiene una sanción dentro del ejército. Pero en el paramilitarismo eso hacía parte de su premio, lógica. Un premio, casi. Sí, eso hacía parte de su lógica. Y tenía una particularidad y eran violaciones masivas, o sea, colectivas. Casi siempre no eran casos de un hombre violando a una mujer, sino muchos hombres violando a una mujer. Muchos hombres violando a una mujer. Hay historias muy duras, realmente, o sea, el daño que le hacen a las mujeres es muy, muy grande. Es muy triste, marica. Yo que viajaba a zona rural y escuchaba historias. Bueno, y pasa algo muy particular con las fuerzas militares, digamos, el ejército oficial. Y es, por ejemplo, los campesinos odiaban, bueno, odian al ejército por muchas razones, pero digamos, una de las consecuencias casi inmediatas de la presencia del ejército en una zona rural, cuando consolidan batallones o unos campamentos estables durante mucho tiempo en una zona rural, es que se aumenta, por un lado, el consumo de droga, o consumen droga, y eso genera un deterioro del tejido social y de la dinámica de vida comunitaria. Por el otro lado, se meten con las niñas, con las niñas menores sobre todo, ¿sí? De todas formas, digamos, la vida de un niño campesino, que yo en eso, es muy distinta a la vida de una persona. De no hay mucha adolescencia, que digamos. No hay mucha adolescencia, los niños trabajan. A mí me da mucha risa, yo siempre cuento una historia. Y una vez que yo fui a hacer estábamos organizando una movilización en el 2007. Entonces, yo mis vacaciones de la universidad me fui a una zona rural. Entonces, con otros compañeros íbamos así como de finca en finca, explicándole a la gente por qué el paro, por qué era importante marchar, etc. Y pues como tratando de generar un proceso organizativo. Y en uno de esos recorridos me tocó a mí sola por unas fincas, pero yo iba con el hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal, que es como la principal forma organizativa en lo rural. Era un pelado de unos 14 años, tal vez. Yo tenía, ¿qué? 22 por ahí. Bueno, y una vez íbamos caminando así y me pregunta él que yo cuántos años tengo. Entonces yo le digo, tengo tantos años. Entonces me dice, ¿y tiene marido? Yo no tengo. ¿Y tiene hijos? Y yo no tampoco. Y me dice, uy, pero ya. A mí me pasa lo mismo en el barrio. Ya se está quedando. Vieja. Si, yo le podría hacer un hijo. Te dijo. Yo me estoy culcadao, como le decimos nosotros. Sí, claro. Porque era un niño que ya no iba a la escuela porque necesitaba ayudarle a su papá a trabajar en la finca, que ya trabajaba. Entonces, claro, uno se encuentra con población de 18 años, con hijo, con mujer, con marido, con finca, con una lógica totalmente distinta. Son otros tiempos mentales, sí. Son otros tiempos hasta físicos, son otros tiempos. Y entonces sí, pasa mucho que cuando el ejército llega, entonces empiezan a echarle cuentos a como a las niñas jovencitas, la mayoría de veces menores de edad, y eso entonces las empieza a convertir en objetivo de la insurgencia también, o sea, que es lo complejo de la zona en el campo. Entonces, por ejemplo, yo... ¿Cómo sería en objetivo sexual? No militar necesariamente, pero sí hay una prohibición, digamos, genera un conflicto el hecho de que una persona de la comunidad se vincule sentimentalmente con un miembro del ejército. ¿Y cómo puede pasar? ¿Está jerarquizado eso? O sea, si vos salís con un soldado, eso... Te llama la atención. Claro. O al papá no le gusta, o a la mamá tampoco. Pero jerarquiza, ¿entendés? Es como decir, salgo con el soldado. Y claro. De alguna manera sale. La importancia. Pasa con el ejército y pasa con la guerrilla. La importancia, da estatus. De estatus. La sí. Mujer se salva, se preserva de algo por estar con alguna de esas figuras. O se arriesga, y lo sabe. Es muy complejo, muy, muy complicado. Por lo que yo les digo, o sea, pasa mucho, por ejemplo, que hay guerrilleros que no tienen a su compañera la guerrilla. La tienen afuera. Y tienen hijos. Y entonces eso se convierte en un objetivo de ellos. Los hostigan, les dicen. Pasa mucho, por ejemplo, yo conocí muchas campesinas viejitas. Una historia muy triste de una señora, por ejemplo. Tres de sus hijos, tenían como seis hijos. Tres se habían ido para la guerrilla, dos los habían ya matado, nunca le entregaron los cuerpos. Porque además también O sea, con todo se juega, con todo. No se respeta nada. Y la muerte, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando han matado a los comandantes de la guerrilla? Se vuelve un show, una cosa de mostrar mediática, sí, de la que se van a gloria, ¿no? Entonces, bueno, ella nunca les dejaba los cuerpos de sus hijos y tenía otros hijos menores, y el ejército estaba yendo a su casa a decirle que los hijos eran guerrilleros cuando los pelados no se habían metido en nada, eran sus hermanos. Y les tocó irse. Porque los amenazaban permanentemente. Y quedaron las... Y dejó la señora, quedó la señora sola, y a ella todavía le seguían diciendo cosas. Entonces sí, digamos, es... O sea, todo está demasiado... Bueno, el reclutamiento forzado, ¿no? Es solo hacia varones. Sí. Pero es que también hay que ver el tema del reclutamiento forzado. O sea, yo, por ejemplo, en los recorridos que hice en zonas rurales, nunca conocí un caso de reclutamiento forzado de la guerrilla. Eso es lo que se vinculan pelados de 15, sí se vinculan. Yo conocí inclusive un caso, ¿quién era el que me contaba? Ah, lo que estaba... El ejército sí hace reclutamiento forzado. Hay servicio militar obligatorio. Claro. Pero pues eso no sería reclutamiento forzado. Legalmente hablando. ¿Y los paramilitares? No. El paramilitarismo sí hacía reclutamiento forzado. Y por eso se dio mucho desplazamiento de familias, de mujeres con sus hijos, para que no lo reclutaran. Sí hacían reclutamiento forzado. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, ese tema de los menores de edad en la guerrilla, sí, ahí hay muchos. Pero también tiene que ver con las condiciones del joven del campo. O sea, creo que la edad de reclutamiento son los 15 o los 16. Pues eso está por estatutos. Justo este viernes fui al lanzamiento de un libro de un profesor colombiano que se llama Miguel Ángel Beltrán, que está haciendo como una estancia postdoctoral, que estuvo 2 años y medio en la cárcel por supuestos vínculos con las FARC. Y estaba lanzando un libro que se llama La vorágine del conflicto colombiano, y presenta ahí algunos testimonios de entrevistas que realizó en sus 2 años y medio en la cárcel. Entonces contaba el caso, entrevistó muchos guerrilleros, paramilitares, militares que estaban en la cárcel. Y mostraba él, por ejemplo, frente al tema del reclutamiento forzado, un caso de un pelado que a los 15, a los, como a los 12 años, 13 años, se fue con la guerrilla que lo aceptara. Y la guerrilla lo llevó a la casa y lo devolvió. Y volvió a que lo aceptaran. Y volvieron y lo devolvieron. Y volvió hasta que lo aceptaron. Y entonces pasa mucho también esto. En la guerrilla tienen comida, tienen vestido. Claro. Se conforman en una lógica casi familiar. Sí, de militar, de estructuras, de mandos, de obediencia, de estatutos que tienen que cumplir. Pero a veces resulta una mejor opción de vida esa que irse para el pueblo, que seguir, digamos, sí, haciendo trabajo en un campo que no tiene las posibilidades de surgir, digamos. Entonces es, pues yo creo que eso también pone un poco en evidencia que... Pues que mientras no se resuelva el conflicto social, que es lo que ha dado origen a la confrontación armada, pues la guerra en Colombia tal vez cese por un tiempo en su expresión militar, pero pues en cualquier momento vuelve y se reorganiza otra guerrilla, así no sea el ELN, así no sea la FARC. Digamos que hay una tradición ahí como de resistencia armada que difícilmente va a ser superada si no hay cambios estructurales en el país. Esa es como la realidad. Entonces, en ese tema de la niñez en el campo, ¿cuál niñez realmente? Es como la pregunta que habría que hacerse ahí. Y en relación a ser mujer, en el marco del conflicto, ¿cómo es? Digamos, que pensando en esto que del cruce que decís vos, bueno, ser mujer indígena o afro o campesina en contexto rural. Digamos, ¿cuáles son las opciones de vida que vos tenés en ese sentido? Bueno, el campo colombiano tiene una estructura patriarcal así, pero poderosísima. Es muy fuerte. Y las opciones de uno de mujeres son, conseguir marido, casarse. Casarse, decidirse vivir con el marido y ser la mujer de. Y tener muchos hijos además. Hay muchas. Por ejemplo, yo trabajé en un resguardo indígena haciendo formación en género. Para, digamos, era un proceso en el que estábamos intentando que las mujeres se vincularan más a la vida política. Entonces arrancábamos por lo básico, básico, más básico. Esa división entre lo doméstico, lo público. Entonces, bien básico. Y después, y derechos sexuales y reproductivos. Y no, es muy deprimente realmente. Yo, porque primero está la idea de que, digamos, hay una idea muy arraigada de que lo público y lo político es del hombre. Y hay, digamos, hay participación de la mujer en la organización campesina, hay participación de la mujer en las juntas de acción comunal. Como siempre, la mujer es la que hace el trabajo más de hormiga, sí, todo el tiempo. Más cotidiano. Sí, más cotidiano, pero la visibilidad la tienen los dirigentes hombres. Les da mucha pena todavía hablar en público, asumir, digamos, los liderazgos más en lo público, pero asumen liderazgo en el trabajo cotidiano. Lo más silencioso. Y asumen la carga de la doble jornada también, ¿no? Porque sí, participan en lo público, pero igual tienen que, si van a ir a la reunión, tienen que dejar listo el almuerzo, atendido a los hijos. Eso lo trabajábamos bastante y lo reflexionábamos con ellos, con los hombres, con los dirigentes. Y eso está ahí como bastante, bastante presente. Ahora, en la lógica de lo doméstico, es muy complicado. Hay dirigentes, muy buenos dirigentes campesinos, maltratadores. Hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia doméstica. En la lógica de los derechos sexuales y reproductivos hay un atraso del hijo de puta. Yo me acuerdo de los primeros talleres que yo hice sobre eso, casi me ganó un problema en ese resguardo, porque los hombres empezaron a decir que yo les estaba... Pues, las estaba sublevando, pero además las estaba como... Llenándole la cabeza. Las quería entrar en una lógica de promiscuidad, porque se tiene mucho la idea asociada de que la mujer que planifica, entonces es libremente va a acostarse con cualquiera. Hay muchos problemas también en términos de la educación sexual, o sea, no hay educación sexual. Entonces hay muchos mitos alrededor del tema... de la sexualidad, de la planificación familiar, digamos, del tema de los anticonceptivos y todo eso. Como los problemas más típicos del trabajo en el sector popular con mujeres están presentes todo el tiempo. Hay unas viejas tan buenas, hay unas mujeres muy, muy buenas. ¿Y el peso de la iglesia ahí? Diligentes. ¿Es importante? Últimamente, bueno, en las zonas rurales no hace mucha presencia la iglesia católica. Mira que ha aumentado mucho la presencia de iglesias cristianas, que me parece peor a mí. ¿Hay muchos mormones? No, no hay tantos mormones. Evangélicos, testigos de Jehová. Muchas mujeres así con pelo largo, falda. ¿Y eso refuerza un poco esas lógicas machistas? ¿O es, Refuerza muchas lógicas machistas por un lado, y por el otro lado hay una preocupación muy grande porque digamos el gobierno colombiano en la estrategia contrainsurgente ha intentado penetrar esas zonas rurales de muchos modos, y esas iglesias cristianas han sido una de esas formas. Entonces hay mucho conflicto, digamos, la guerrilla respeta el tema de la iglesia y tales. Pero hay mucho conflicto alrededor de algunas lógicas de algunas iglesias que como que es difícil determinar. Fragmentan realmente además lo colectivo. ¿Cuál es su papel? Sí. Que es bien, bien complicado. Hay zonas rurales, zonas donde hay una iglesia decente, digamos. Chévere, buena gente. Unas monjas por allá en Antioquia. Pero son casos así muy puntuales, identificados, ubicados. Pero bueno, se presentan como todas esas lógicas. De todas formas, la mujer participa. tienen muchos cargos, sobre todo eso, de un trabajo que no es tan visible. Son muy buenas organizadoras, son muy responsables. Por ejemplo, manejan mucho el tema de las tesorerías, en las juntas de acción comunal. De todas formas, por ejemplo, todos los procesos de organización campesina en los que yo he estado, que son de la marcha, todos tienen una secretaría de mujer o un área de mujer. Y pues se intenta hacer como el proceso ahí de trabajo frente al tema. Y hay muy buena disposición de las mujeres para organizarse y trabajar. Y de los hombres también. Ahí se ha logrado, yo creo, que avanzar en el tema. Pero todavía es mucho el camino como por andar. Sobre todo en ese tema, pues, de romper esa lógica tan patriarcal de la organización. Que lo vivo yo, inclusive. Me acuerdo cuando empecé a hacer trabajo, por ejemplo, lo estudiantil, era un video, porque yo era de las poquitas mujeres así que estaba como en la dirección, si se le puede llamar de algún modo, de la FEU, sí, de la Federación de Estudiantes. Cuando empecé a trabajar con los campesinos fue muy difícil romper ese sesgo de género, sí, de que yo, una mujer más joven que ellos, hablando de los dirigentes ciudad, campesinos, vale, de la ciudad, viniera acá a hacer la formación y a decir cómo es. Pero ahí de a poco. Que me decían compañeros, yo empecé también igual en un barrio hace 12 años a esa formación. Sí. Bueno, si quieren que le demos bola, pónganse calzas rojas. ¿Viste las que usan en las chicas que hacen servicio? Que sí, te ponen. Sí. ¿Qué tal? Era duro. Malvado. Una vuelta así, me hace un papelógrafo. Bueno, ¿qué es estar desocupado? Una vuelta, las cosas me gritaban. Era. Bueno, no, en un barrio es el más loco todavía. Ahora, pero por ejemplo, pasa en algunos lo que nos está pasando ahora en la organización. ¿Cómo te sentías, Juli? Las primeras veces ahora yo te entré todos. Era para mí un desafío. Yo quería estar, ¿no? Yo quería aprender. Sí, estaba aprendiendo yo. Pero era dura, sí. Unas compañeras mías volvían a casa llorando. Porque sí, el barrio que ahora es el más piola de Bristo, ese sí, movimiento, decía que no quería formación, no necesitaba. Y ella volvía llorando, dice que no vayamos, nos echaron, no sé qué. Y ahora son una masa y piden así formación. Es todo un proceso. Nosotros tuvimos la suerte de que nos forme una compañía grande feminista y nos decía, ustedes tienen que mirar lo global y el proceso. No se pueden quedar con el tallercito, con cómo salió el taller hoy, o con cómo salió la asamblea. Hay que verlo en grande. Somos un montón de movimientos organizándonos en todo el país. Esto es muy grande, empezamos de menos 10. ¿Viste? Como que también es. No, pero digo, a veces pasa en las organizaciones. Me están pidiendo contacto para redes. Pasa en las organizaciones que las mujeres toman ciertos lugares porque hay pocos varones, o porque hay más mujeres. Y. Bueno, y eso hace que se desarrollen, pero en otros casos pasa que al estar los varones ahí, realmente la mujer empieza a tomar ciertas tareas, se desarrolla, se abre, aprende, y empiezan los conflictos, ¿viste? Con los varones, sobre todo los varones de su familia. Sí, claro. Digamos, pues es que hay como muchos casos así que uno podría referenciar. Hubo, en el similar pasó que las mujeres asumieron muchos lugares cuando ellos no estuvieron. Como hubo todo este proceso de persecución política, judicializaron a la junta directiva, que eran en su mayoría hombres, algunos como que hicieron un proceso de desplazamiento interno para proteger su vida, y entonces pasó que las mujeres quedaron ahí, y entonces ¿qué hicieron? Asumieron con mucho susto, con mucho miedo de hacerlo, lo asumieron y aprendieron y avanzaron un montón. Yo no sé si tú conociste a Irene, una compañera de Puerto Matilde, que estaba tal vez en esa época estaba en la coordinación de la oficina. ¿Militante? No, sí. Yo no estuve en la parte, estuve en el campo, ahí conocía. ¿En Puerto Matilde estuviste? No. No. En el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar estuve, San Pablo. Cantagallo por ahí. Y una mujer, Ami Martínez. ¿Ami? Martínez. Que ya estaba armando el área de género, rearmando el área de mujeres de la CBC. No me suena el nombre de. Páez Martínez. Ani Páez. Ani. Sí. Ani Páez, ¿la conoces? Abogada, sí. Muy piola. Y el chabón, ¿sabes por qué hablo todo así? Porque perdí todo el material de Colombia y se me quemó una computadora con todos los reportajes, así que no me acuerdo el nombre. El dirigente de la CBC de ahí, de bigote, que estuvo preso. ¿Mario? Mario. Grosso. Mario Martínez. Mario Martínez. Es Annie Páez. Annie Páez. Y bueno, se mezclan las dos cosas. Uh-huh. Mario. Más a Mario, ¿o no? Más bello, sí. Ay, qué tipo... No, no. Entonces, pues, ahí pasó mucho ese proceso. Eso es una bonita experiencia de eso. Entonces, por ejemplo, Irene, ella asumió la coordinación de la oficina de la CBC, que eso era... O sea, era estar pendiente. ¿Era una mujer del campo o una mujer...? Del campo. Uh-huh. De Puerto Matilde, es ella. Una zona rural. Y fue muy particular porque cuando ellos volvieron, ella se sostuvo ahí. Ella es compañera de otro dirigente. Y eso fue una prueba para ese matrimonio. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque además habían cosas en lo que, las que en el trabajo ella era la que decidía, no él. Y ella le decía, ¿por dónde? Y no él. Entonces, claro, lo que pasa es que Luis Carlos es muy bello, el compañero de ella. Claro, estuvo bien. Entonces, bueno, estuvo bien ahí como en ese proceso, pero, por ejemplo, Irene hace como 2 años se volvió para su casa. Dijo que ya estaba cansada. Mira. Se volvió y allá ha hecho, digamos, ha mantenido el liderazgo haciendo otras cosas. Sin embargo, recién volvieron, sí, ya están bastante grandes. Es una señora. O sea, que tomó esa tarea teniendo hijos chicos. No, ya estaban grandes. Ah, okay, claro. Ya estaban grandes. Y entonces, bueno, se regresó y eso. Pero recién ellos volvieron. Yo me acuerdo que fue una lucha muy fuerte que él respetara a Irene. Porque entonces se la querían saltar todo el tiempo, claro. Querían ellos tomar las decisiones y pues ahí se habían construido otros liderazgos, entonces había que respetarlos. Hay otro proceso muy bonito que es el del Catatumbo, en donde hay hombres, pero hay mujeres y las mujeres son muy buenas. Y asumen vocería y hablan. O sea, hay como un... De hecho, creo que son incluso más visibles ellas que... ¿Y por qué en esta región pasa esto? Porque se le ha puesto un empeño muy importante a que las mujeres asuman el liderazgo. Sí. Y porque allá hubo un proceso muy fuerte de... Ha sido una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo. Y hay también pocos hombres. Y las mujeres que hay son re lindas. Son re lindas. Chabela. Yo me acuerdo. Son más bonitas. Las venezolanas dicen, hablan de los dirigentes, ¿viste? Y machistas, se dicen, son un Che en la calle y un Pinochet en la casa. No, mira qué fuerte. Qué miedo. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso, ¿eh? Que no. Oh, hay un montón.